Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hablando de relaciones sociales, queremos ver un poquito cómo enfrenta Pablo esta situación, porque él vive también una relación muy fuerte. ¿Recuerdas tú que en sus relaciones con los cristianos, él chocaba, y en algún momento se transformó en el que era chocado y aceptó el cristianismo y cambió totalmente su vida? Fíjate lo que habla Pablo aquí en Romanos capítulo 13, versos 1 en adelante. Empieza con una palabra bastante fuerte y desagradable a lo mejor. Sométase. Sométase, sí. Fíjate cuando se habla aquí despectivamente a veces de un hombre, dice, es un sometido. Entonces eso habla muy mal. Pero aquí Pablo empieza diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora fíjate una cosa, esto, como comenzamos hablando sobre esto, si no existe ese principio de autoridad en casa, el niño no aprende a que debe someterse a la autoridad. Hoy día parece que se está pensando en forma contraria, porque desgraciadamente los padres tienen un concepto distinto y errado de lo que significa ser padre. Ahora los padres quieren ser amigos de los hijos. Un padre es padre, no es amigo. Tiene que tener las cosas bien claras, va a tener que poner, establecer la autoridad y fijar las normas. Entonces, en ese sentido, esto tiene que ver, fíjate, esto trae consecuencias en relación. El niño va al colegio y no se somete a la autoridad del profesor, cuando eso debería ser así. Después no se somete a las autoridades superiores. Claro. El policía, por ejemplo, es una autoridad. Tampoco se somete a ella. Entonces, tenemos una sociedad enferma, una sociedad que tiene tremendos problemas en este sentido. En algún momento, en estas relaciones sociales, a veces la idea es pasar a llevar la autoridad. Pareciera que eso es un buen estatus dentro de algunas personas. Pero aquí dice sométase, y cuando estar en sujeción, en otras palabras, obedecer, y la problemática es que dice las autoridades superiores. Y Pablo está hablando de autoridad que han sido colocadas para dirigir, para tener, no poder, fíjate. Para poner un orden. No poder, porque poder estaríamos hablando de dunamis, que es otra cosa, otra palabra. Aquí está usando la palabra que significa sujeción, pero a la autoridad que ha sido puesta, exousía, dice en el original, traducida como autoridad, o autoridades que han sido puestas para dirigir y tener la sabiduría de ser personas que lleven y ayuden a las otras. Pero fíjate, yo quisiera hacer, para que incluso sea más compleja la situación, cuando Pedro enfoca este problema de las relaciones sociales, él dice lo siguiente, allí en Pedro 2.11, miren, en adelante todos esos textos no vamos a leer todo, pero dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se está hablando a personas que no solamente son esclavos, como lo había dicho, y le agregan una cuota más de ser extranjeros y peregrinos. Acuérdate tú que la carta se lo dirigió a los expatriados. O sea, tenían como una doble calamidad, no solamente en estar en su país, sino estaban en otro lugar. Pero mira, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, y agrego otro elemento ahora, entre los gentiles, porque si está fuera de su patria, si está fuera de Jerusalén, allí todos en realidad son gentiles. Quizás hay algunos amigos que han venido con ellos, pero están en un medio gentil. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, ¿qué es lo que dice Pedro? Y por eso es que Pablo lo enfoca de esa manera ahí en Romanos, que dice Pedro, mire, manténganse ustedes en el lineamiento de cristianos. Aquí no van a encontrar una solución como ustedes quieren, pero algún día esa solución va a llegar y él habla de a Dios en el día de la visitación al considerar qué cosa, lo que hicimos. O sea, te portaste bien, tuviste una linda relación, aceptaste, lógicamente rechazaste lo que era contra la moral, pero fuiste un buen siervo, un buen esclavo, claro. Entonces en ese día Dios dará una recompensa. Ahora, Pablo está hablando de que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces ahí en el versículo 2 del capítulo 13 de Romanos, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Recordemos, los padres tienen autoridad dada por Dios y como hijos deben obedecer. Pero ahí también hay un problemita, que a veces los padres tienen la culpa que los hijos no obedezcan. Entonces, creo que en ese sentido las relaciones sociales hoy día las vemos como las vemos, porque vivimos en una sociedad enferma, una sociedad que tiene un montón, claro, de problemas. ¿Y dónde radican esos problemas? La mayor cantidad de problemas se radica en la base de la sociedad, que es el hogar. Ahora, es complejo la situación porque a veces es altamente criticada a algunas autoridades que se levantan, pero han sido puestas esas autoridades por alguna vía de... Tú sabes que hay elecciones, hay democracia, otras veces son impuestas, pero está la autoridad. Complejo, porque dice que sométase a toda esa autoridad. Ahora, en estas relaciones sociales el cristiano debe mantener la cordura, la cautela. Si algo no anda conforme a lo que son los preceptos divinos, entonces podríamos levantar la mano y sufrir las consecuencias por ello. Yo recuerdo una vez aquí en Chile, las elecciones, y nos ha dado más, fueron en sábado, normalmente solo en domingo. Y algunos cristianos comenzaron a levantar la voz y decir muchas cosas en relación a eso. Algunos fueron a votar porque se colocaba una marca, así que se sabía que habían ido a votar. Entonces, otros decían, pero la iglesia debería pronunciarse con esto. Hay muchas cosas en las cuales no necesitamos pronunciamiento. Nosotros sabemos a quién debemos obedecer. Pablo en algún momento lo dijo, es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Y si sufrimos o tenemos que pagar una multa, con eso sintámonos contentos, porque la multa o el sufrimiento la estamos haciendo por servir y honrar a Dios, y no por una situación que puede traer problemas o de relaciones sociales inadecuadas. El cristiano ojalá sufra por ser cristiano y no por apegarse al mundo. Es interesante estas relaciones. Yo creo que usted va a tener que seguir examinando cómo Pedro lo enfoca, cómo lo dice, pero porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y eso debemos mostrar al mundo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Gálatas capítulo 3, versos 27 al 29. Aunque se trata claramente de una declaración teológica, ¿qué implicaciones sociales poderosas podría este texto tener con respecto a cómo los cristianos deben relacionarse el uno con el otro, considerando lo que Jesús ha hecho por ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.